13 minutos sobre las 11 de la mañana, comienza aquí nuestra Escuela de Salud. Ya saben que cada miércoles les ofrecemos este espacio en el que, además de llevarles interesantes temas en el ámbito de la salud, también contamos con su participación y pueden dejarnos sus preguntas. Iremos con ello al final de nuestro espacio. Hoy la verdad es que nos vamos a centrar en el apartado de noticias sanitarias que solemos llevarles cada semana, porque además hay sobre todo la conmemoración, ¿no?, de dos días muy destacados esta semana a nivel internacional. Y bueno, pues ahora lo vamos comentando junto, como no, a nuestro protagonista, a nuestro colaborador habitual de la Escuela de Salud, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, Juan Carlos. Encantado, como siempre, de estar aquí estos minutos con todos los oyentes de Radio Brick. Bueno, pues me dicen que ya creo que tenemos alguna pregunta, de hecho, así que esto ha comenzado rápido. Vamos a ir con las preguntas al final. Nos van dejando sin problema. Nosotros dejamos un hueco para que Antonio pueda dar cabida a y responder a cada una de esas cuestiones. Pero decíamos, Antonio, hoy sobre todo noticias sanitarias, porque además hay un apunte muy importante a nivel local, una reunión, ¿no?, que en torno al funcionamiento del centro de salud tuvo lugar la pasada semana, así que ténganlo en cuenta que vamos a ir con ello. Siempre, hombre, es un tema destacado porque todo se puede mejorar y con la aportación de todos, al final, bueno, detectamos problemas que se pueden subsanar en el funcionamiento diario. Y además, esta semana dos días destacados, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora mañana, y ayer en concreto, y esto lo vimos a través de los medios de comunicación, Antonio, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El SIDA que parece que, evidentemente, todos recordamos, los que tenemos cierta edad, ¿no?, a finales de los 80, los 90, estaba todos los días prácticamente en la prensa. Era un foco principal de atención mundial, pero se ha ido quedando, parece, ¿no?, como un tema secundario en el ámbito de la salud, y sin embargo los datos constatan que hay que tenerlo muy presente, ¿no? Efectivamente, como dice Juan Carlos, hace relativamente poco tiempo el SIDA era una enfermedad desconocida, no se conocía en el mundo, y a partir de que se diagnosticó esta enfermedad en Rock Hudson, un actor célebre, actor de cine, y otros artistas y personas famosas, pues ya fue trascendiendo y viéndose que personas sin tanto relieve en los medios de comunicación también sufrían esta enfermedad, que en un principio era desconocida, no se sabía qué la producía, hasta que los investigadores descubrieron que era debido a un virus y le llamaron el virus de la inmunodeficiencia humana, cuyas siglas son VIH o SIDA, que se caracterizaba porque este virus ataca a la parte de nuestro organismo que fabrica las defensas, que fabrica los anticuerpos. Entonces, las personas con SIDA realmente lo que tienen es las defensas muy bajas. ¿Y qué ocurre cuando una persona tiene las defensas muy bajas y durante largo tiempo? Porque, claro, alguien puede decir, yo es que también cuando me refiero tengo las defensas bajas, o cuando tengo, como poco. Bueno, sí, pero no bajan tanto como con esta enfermedad. En esta enfermedad hay un palo muy grande a las defensas que el cuerpo se queda, ya digo, ante cualquier virus o cualquier bacteria, cualquier microbio que genera nuestras propias defensas, aunque estén bajas, es capaz de atacarlo. En el caso del SIDA, pues no. Y los mayores agresores que tenemos son las infecciones en ciertos microbios que en condiciones normales no nos afectarían, y el cáncer. Entonces, las personas de SIDA que padecen la enfermedad del SIDA pueden fallecer o tener graves complicaciones por los cánceres y por infecciones que en otra persona que no tenga la enfermedad no suelen ocurrir. Veíamos, por ejemplo, diferentes informaciones en el día de ayer que sobre todo alertan del aumento de los casos, ¿no? Más de lo que en principio se pueda tener conciencia a nivel social, ¿no? Y el dato apunta en concreto, por ejemplo, veíamos un titular del País que el VIH avanza en España a un ritmo de 10 nuevos casos al día. Veía también yo ayer el dato, creo que hablaban de un 3% que había aumentado en el 2014 el número de casos en nuestro país. Y por eso sobre todo se pone la alerta, ¿no? Efectivamente. Al principio el SIDA era una enfermedad temible porque no había ningún tipo de tratamiento. Con el tiempo, gracias a Dios, pues se fueron logrando algunos medicamentos que hacían que el virus fuera cada vez más débil, que nuestro organismo respondiera mejor, y había que tomar muchas pastillas, un tratamiento largo y muy costoso, pero últimamente, ya en los últimos años, pues el tratamiento del SIDA está tan avanzado que es una enfermedad crónica que ya normalmente nadie se muere del SIDA de por sí, porque está perfectamente controlado, las infecciones y los problemas están perfectamente controlados, y se ha hecho una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, la tensión, pero que hay que seguir con un tratamiento crónico. Y entonces se le ha perdido el miedo, porque ya no es tan grave como en un principio, y entonces pues se ha relajado. También hay que tener presente que las personas, como dice Juan Carlos, de cierta edad, pues conocemos, por la gran información que se dio en su tiempo, de por qué se contagia el SIDA, cómo se contagia el SIDA, cómo prevenir el SIDA. Pero como ya hay tratamiento, pues se relaja uno. Se relaja uno. Y entonces la gente joven que se incorpora a las actividades propias para contagiarse del SIDA, como son, por ejemplo, la actividad sexual, la gente, los jóvenes, cuando ya entran en la edad de tener relaciones sexuales, pues muchos no tienen conocimiento exacto de cómo prevenir, ni la gravedad que tiene esta enfermedad, ni los problemas que puede dar. Y entonces, es una de las causas del aumento del número de contagios, por ejemplo, en España. Y también, por ejemplo, actividades de relajada, de no usar, por ejemplo, los preservativos. Como esta enfermedad se ha hecho crónica, pues muchos no usan preservativos ante contactos de riesgo con personas desconocidas, porque si es una pareja estable y conocida que no tiene otras relaciones, pues no hay problema. Pero si hay personas que tienen relaciones sexuales con personas desconocidas o que tienen otros contactos, pues el peligro puede estar ahí y hay que usar preservativo. Y en esos casos están todas las causas principales, porque ya el contaminarse por transfusiones de sangre o por las jeringas en caso de inyecciones o con droga o con otra sustancia, ya es muy raro. Son casos residuales. Ya son residuales, ya los análisis de sangre están perfectamente controlados. En los casos de los donantes, entonces no hay problema, y las jeringas muy raro, ya hay drogas que se prácticamente por vía oral, por boca, es como se toma la gran mayoría. Hablamos, ¿no?, de el número de contagios, cómo aumentaba, y bueno, pues récord de contagios en Europa durante este pasado año, por cierto. Efectivamente. El informe que nos dan los medios de comunicación nos dicen cómo en Europa el año pasado se registraron cerca de 150.000 casos de contagio por el virus del SIDA. 150.000 casos en Europa, es decir, que la enfermedad está ahí, que no hay que bajar la guardia. Esto es un récord anual. Nunca se había dado en Europa tantos casos en un solo año. Esto nos hace ver que hay que preocuparse seriamente de que la enfermedad está ahí, que hay que dar una amplia información, no solamente, ya digo, a los adolescentes y a la gente joven que pueden tener prácticas de riesgo, sino a los adultos, para que no bajen la guardia, que utilicen preservativos y que sepan que por ejemplo, el SIDA se transmite también de madres a hijos a través del cordón umbilical en el embarazo. Es decir, que no solamente es que una madre esté enferma del SIDA por sí y nada más que le afecta a ella, sino que si queda embarazada le va a afectar al hijo. Es decir, todas estas circunstancias informativas hay que tenerlas muy presentes y repetirlas con cierta frecuencia para evitar que bajemos, como ya he dicho, la guardia y se dé lo que se está dando, ¿no? 150.000 casos casi en Europa en el último año. Y otro apunte más sobre este tema, el hecho de que muchas personas desconocen que cuentan con el virus del SIDA. Se apunta que, por ejemplo, se apuntaba ayer el dato de que entre el 25 y el 30% de las personas con SIDA no están diagnosticadas. Efectivamente. Las autoridades sanitarias nos recuerdan que hay aproximadamente unas 150.000 personas afectadas por SIDA en España, 150.000 en España, y de ellas aproximadamente una de cada cuatro no sabe que tiene el SIDA. Bueno, que tiene la infección por el virus, o al menos no tiene la enfermedad. Recordemos que una cosa es la infección por el virus y otra la enfermedad del SIDA. La infección por el virus significa que el virus ha penetrado dentro de una persona, pero todavía no la ha dañado, sino que está ahí, está como dormida. Cuando ya empieza a dañar los órganos y a dar síntomas, es cuando se dice que está enfermo de SIDA. Pero mientras tanto está infectado. Y la persona infectada puede contagiar a otra. Es decir, no hace falta tener los síntomas y tener el diagnóstico de la enfermedad, sino una persona que ya está infectada, aunque no tenga daño todavía, pues puede contagiar a otra. Y de ello, una de cada cuatro personas con el virus no sabe que lo tiene. Por ello se recomienda personas que tienen posibilidad de haber contraído el SIDA por su actividad sexual o por, en fin, pues tome alguna droga por vía inyectable u otras circunstancias, pues se le recomienda que se haga el análisis, que es muy sencillo. Hay algunas fundaciones, como por ejemplo la Fundación Triángulo, que hace estos análisis gratis, y es muy sencillo, es simplemente con un algodoncito y un palito, coges una muestrecita de la boca, de la saliva, y lo analiza y ya está. De si da positivo, pues se manda a un laboratorio para que lo confirme con un análisis de sangre. Pero en fin, que de entrada no hay que hacer cosas raras ni pruebas dolorosas, sino, ya digo, hay asociaciones que gratuitamente hacen este diagnóstico y se confirma luego con análisis de sangre para que las personas que puedan tener riesgo de haber contraído SIDA pues no queden sin diagnosticar y sin el tratamiento adecuado y sin saber que lo puede estar contaminando a otras personas. Pues todo ello, ya decimos, en torno al Día Mundial contra el SIDA, que se conmemoraba en el día de ayer, y también decíamos que mañana llega otro día destacado, como es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. También a nivel mundial se conmemora cada 3 de diciembre, y este año, Antonio, la inclusión importa, acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de capacidad. Es el título, un poco el lema, ¿no?, elegido. Efectivamente. Recordemos que la discapacidad es un problema enorme a nivel mundial, no solamente a nivel de España ni de ningún país. Y esto es de tal calibre que a nivel internacional se ha dado un día, que es el día 3 de diciembre, para concienciar a todo el mundo, especialmente la autoridad sanitaria, pero en general a todo el mundo, de la importancia de este tema. Se calcula en aproximadamente unos 1.000 millones de personas en el mundo, 1.000 millones de personas que viven con discapacidad. Y ello conlleva los problemas que brevemente vamos a tocar aquí, sobre todo las barreras en todos los aspectos sociales que estas personas sufren y que los tenemos entre nosotros. Y cualquiera de nosotros estamos en el mismo saco. Es decir, que si ahora mismo no tenemos ninguna discapacidad, evidente, es decir, algo que nos limite significa que, porque todo el mundo tenemos algo, pero hay personas que tienen algo que le afecta a su trabajo, que al empleo, a la educación. Esto sí que es un problema. Transporte, son problemas ya significativos, y aunque ahora mismo no lo tengamos, en cualquier momento nos caemos por una escalera, nos coge un coche, tenemos una meningitis, una trombosis cerebral, un infarto de miocardio, cualquier cosa, y nos deja en una silla de ruedas o nos deja con muchas limitaciones para nuestra vida social, nuestra vida familiar, que en fin, que todos estamos en el mismo saco. Y por supuesto, este día es importantísimo hacer una concienciación de todos los ciudadanos y sobre todo de los agentes políticos sociales, que son los que tienen la facultad y los medios económicos para y legislativos para que todas estas personas con discapacidad puedan hacer una vida lo más normal posible. Por ejemplo, como subtemas, ¿no?, para este día, se recoge por parte de Naciones Unidas, como ya decimos, un asunto a debate en todo el planeta. Pues hacer las ciudades inclusivas y accesibles para todos, que es algo que parece, ¿no?, que sí, se va mejorando la acera y después no es así, porque incluso es increíble cómo se ponen, esto podemos ver a través de internet, plataformas y demás que no llevan a ningún sitio o que al final tienen un escalón, cosas absurdas. Y bueno, en definitiva, si nos toca porque cualquier día, por lo que sea, por un accidente o incluso porque llevemos un carrito, ¿no?, de bebé, notaremos entonces que las barreras arquitectónicas existen, persisten y lo ponen muy complicado en el día a día, ¿no? Mira, diariamente, como ya he comentado en otras ocasiones, me vengo por las mañanas y a veces también por la tarde a la biblioteca municipal para preparar los programas de radio, de televisión, en fin, el segundo tomo del libro. Y entonces paso por ciertos lugares. Uno de los lugares por donde suelo pasar todos los días es la entrada a un centro médico, no voy a nombrar cuál. Y tengo que andar con mucho cuidado cuando paso por la acera, porque tiene una rampa de acceso al escalón, pero esa rampa es una rampa que por los lados choca uno con los pies. Es decir, una persona con problemas visuales o que está distraída, por los lados de esa rampa no tiene un desnivel poquito a poco, sino que es un escalón brusco. Entonces, como vaya a cuidar, tropieza y cae de bruces y está en la misma acera. Es decir, luego las barreras que te digo yo, una persona que vaya por aquí con un carrito de ruedas o que vaya con un tacataca andando y que no puede levantar bien los pies o vaya un poquito, o una persona que no tenga ahora mismo ninguna discapacidad, tropieza, se cae y como se dé un mal golpe, se rompe un brazo y puede quedar con una mano ya inútil para toda la vida, inútil o discapacitada para toda la vida, ¿no? Y a lo mejor la mano con la que ella trabaja, la mano derecha, la mano izquierda, la que sea. Digo, una persona normal en un centro médico se ha quedado discapacitado. Después pedirá indemnizaciones, lo que tú quieras, todos los follones que quiera con los abogados, juicios, para que le paguen. Pero eso no se lo quita ya nadie. Digo, una anécdota de aquí mismo en Ubrique, que sin ir más lejos, y yo estoy seguro que ya las autoridades locales, municipales, la habrán visto y seguramente habrán tomado nota o le dirán algo. Pero llevo tiempo y todavía no lo han hecho nada. Yo hoy voy a tener una reunión con la concejal de salud de Ubrique, Virginia Bazán, para tratar ciertos temas que después comentaremos sobre actividades sanitarias en Ubrique, y se lo voy a decir si lo conoce, yo supongo que sí, y que tome medidas lo antes posible. Yo he dicho esta, pero seguramente nuestros oyentes conocerán otras barreras que al menos para un carrito de niño o para cualquier persona que puede tropezar, y que simplemente con poner adecuadamente una pequeña solución que no vale económicamente, no supone prácticamente nada, pues se quita ese riesgo. Pues muchas veces no, la gran mayoría de los accidentes son por no darle importancia a estos pequeños detalles, porque cuando uno lo ve, un gran boquete al momento se rodea y se pone una luz colorada o lo que sea, pero estas pequeñas cosas que parece que no tienen importancia son las que se dejan pasar, y ahí es donde ocurre, precisamente porque no se toma medidas. Así que sí, seguramente muchos ciudadanos de Ubrique conocerán alguna de estas barreras y, pues bien, que lo comuniquen al ayuntamiento, porque seguramente el ayuntamiento lo desconoce y no puede estar en todos los lados, y se lo informa, y yo estoy seguro que lo arreglarán o dirán al dueño o al responsable de poner esa barrera que ponga las soluciones pertinentes. Porque es que además lo tenemos que notar todo, ¿no? Que a veces nos cuesta trabajo coger por algún sitio. Imaginemos, ¿no?, una persona discapacitada, ¿no? Y bueno, hay cosas increíbles. Hace un tiempo iba por una capital andaluza, por Granada, y una acera no tendría más de 3/4, una pequeña acera. Bueno, pues para evitar que los coches aparcaran allí, habían puesto un pivote, el pivote en medio de la acera. O sea que evitan que el coche aparque, claro, pero... Y los carritos pasan por encima, a ver, ¿no?, quién pasa por allí, ¿no? Es decir, los carritos de los bebés y de claro, las personas que van en silla de ruedas, claro, o algo. Entonces hay cosas absurdas. Aquí bueno, en Ubrique, nosotros estamos acostumbrados a ir por medio de las calles. Pero es que ve que muchas personas, ciudadanos de Ubrique, acostumbran a ir por medio de las calles. Pero yo digo, vamos a ver, yo por las tardes, por ejemplo, 3 días a la semana voy al gimnasio y llevo mi macuta a cuesta. En fin, con la ropa propia del gimnasio y demás. Y al pasar por algunas aceras, el macuto hace un poquito de relieve. Bueno, pero es que hay que andarse con cuidado, porque el espejo retrovisor de los coches en estas aceras tan estrechas que hay en algunas calles, digo, el espejo retrovisor, bueno, y sin llevar macuto, pues te da un golpe y te rompe un codo. O te decir, hay que andar. Yo cada vez que veo un coche, y veo que mucha gente lo hace, se pone de costado para evitar que el espejo de la furgoneta, es que no tiene sitio para pasar. Y las aceras son estrechísimas. Y yo me pregunto, en esta acera tan estrecha, una ama de casa que va con su carrito de la compra, o una mamá que lleva al bebé en el carrito, es imposible que pueda pasar, es imposible. Y entonces pues vamos por medio de la calle, y cada vez que un coche se mete entre medio. Es que es ya la costumbre, es que la gente se acostumbra, por supuesto. No lo vamos a dar la culpa al ayuntamiento, porque el ayuntamiento no va a quitar las casas, no va a derrumbar las casas para hacer la acera más grande. Pero son circunstancias que en fin, son causa de accidentes, de caída, de tener que subir, personas con minusvalía de algún tipo, con alguna discapacidad, pues lo ven, lo pasarán canutas. Y una persona con problemas de visión, pues que no vean bien o que le falte la visión, entre las cacas de los perros, que es otra historia. Es decir, las cacas de los perros de noche, porque todavía de día, y ya hay que andar con cuidado. Las personas que tienen problemas de visión con la caca de los perros, que resbalan muchísimo, o de noche, las personas con visión perfecta, pero la sombra que dan los coches de la farola, no sabe dónde pisa, y cuando te das cuenta, o has pegado resbalón con la caca del perro, o te has llenado, ¿no? En fin, y te llenas, es muy desagradable, y te acuerdas de todo el mundo, pero si de encima te caes por el resbalón, en fin, son circunstancias, parece que no tiene tonterías. Y dice, es que la caca de los perros es muy difícil de quitar, a educar a las personas. No basta tú detrás de una persona, aparte de la higiene, ¿no? No basta de cada persona, a ver si un policía detrás de cada persona. Bueno, vamos a ver, eso es imposible. Que haya ahora, lo que yo no sé, seguramente lo habrá hecho el ayuntamiento, también lo voy a proponer hoy. Y es que a todo propietario de los perros, ahora, o supongo que lo habrán hecho ya, se le mande una notita, como esto está registrado, todo el que tiene un perro está registrado en el ayuntamiento, se le mande una nota y se le comunique que el no retirar la caca de los perros, supone una infracción porque atenta a la salud ciudadana y además un riesgo de caídas y demás. Se le advierte que eso está legislado, está totalmente prohibido el no recoger la caca de los perros. Se le avisa y además las sanciones. Se le avisa primero con una notita a las casas, no pasa nada. Y cuando alguien tenga conocimiento de eso, pues la sanción competente, porque no se puede... Dices que en Ubrique o en Jerez o en donde está, son muy guarros. Ahí usted, a lo mejor son 5, 6 o 10 personas nada más los que no recogen la caca. La mayoría son gente normal que la recogen. Pero por esas 5 o 10 la caca se queda ahí porque eso no lo retira nadie. Como no sea cuando pase el señor que limpia la sal, pero claro, hasta que él no vuelva a pasar, el día siguiente la caca sigue ahí. Así que dice, es que esto no lo limpian. Y usted, el señor que limpia la calle, no va a estar todo el día ahí. A ver... Y entonces estas cosas es de higiene, de salud pública, y ya ha salido referencia y hay que tenerlas presentes porque pueden ser causa de caídas. Y si te lastima un codo, pues puede ser para toda la vida. Una causa de discapacidad, una cosa que parece tan tonta. Pues insistimos, este año el lema elegido, la inclusión importa, acceso, lo que estamos hablando en cuanto a temas de ciudad inclusiva, eliminación de barrera arquitectónica y empoderamiento para personas con todo tipo de capacidad, o sea, adquisición de independencia, de poder de estas personas con discapacidad o no. Y por eso, bueno, pues también se apunta a mejorar los datos y estadísticas sobre discapacidad e incluir a las personas con discapacidad invisible en la sociedad y el desarrollo. De todas maneras, aquí en Ubrique hay entidades que engloban a los discapacitados, y si los discapacitados que todavía no estén en estas entidades, yo les recomiendo, en fin, o les animo a que se afilíen y colaboren dentro de sus posibilidades en el desarrollo, porque ellos tienen muchas fuerzas y son muchos. Y entonces, para estas barreras arquitectónicas, para informarles de las ayudas que pueden recibir, por ejemplo, para subir escaleras, estas sillas eléctricas, las ayudas que pueden haber para sillas de ruedas. Todas estas asociaciones, como Discovery, por ejemplo, le pueden servir de una gran ayuda, pero cuanto más afiliado, mejor, porque hay mayor información y mayor poder para, o, en fin, facultades para poder hacer presión, ¿no? Entonces yo lo ayudo. De todas maneras, Manolo, presidente, seguramente vendrá mañana, en fin, o estos días a Radio Ubrique, y todos estos detalles lo hará mucho mejor que yo, y él añadirá más cosas. Yo lo invité a venir a este programa, pero me dijo que él va a venir ya, es decir, que está invitado, pero que de todas maneras no tiene inconveniente en venir en otra ocasión, más adelante, para seguir ampliando estos temas, ya desde el punto de vista médico. Así que próximamente, seguramente también tendremos aquí a Manolo, para ya desde el punto de vista médico, a ampliar la labor que hace Discovery u otros colectivos que hay en Ubrique para todas estas personas con discapacidad, que en Ubrique son muchísimas también, como en el resto de España. Ahí, ya digo, hay un problema muy grande a nivel... bueno, y conforme avanza la edad de las personas, que cada vez somos más mayores, el nivel de vida hace que nos muramos más tarde, pues con los ictus, los infartos, muchos problemas, pues son más frecuentes, ¿no? Sobre todo porque avanzamos más la edad, y entonces cualquier día podemos vernos metidos en esta situación de discapacidad. Hay que decir que en el caso de Ubrique, además, se han organizado una serie de iniciativas por parte de los propios colectivos y asociaciones, y también con el impulso del ayuntamiento, incluso cabe destacar, ¿no?, el 13 de diciembre, una marcha, la segunda marcha por la discapacidad y convivencia. Efectivamente, aunque se va a repetir esto continuamente, creo yo, porque es muy interesante, la segunda marcha por la discapacidad y convivencia tendrá lugar el 13 de diciembre en Ubrique, a las 10:30 horas, y sale de la Avenida de España. Es una actividad que, junto con otras cosas, que hacen, por ejemplo, el Centro Ocupacional Curtido, tanto en la Vega de Realejo como en la Sala de Exposiciones del Curtido, pues son muy importantes. Esta marcha tiene un precio simbólico de 2 euros por persona, y los niños menores de 5 años no pagan. Ya digo, la salida será el día 13 de diciembre, que es domingo, a las 10:30 horas desde la Avenida de España. En fin, esto ya se comunicará, pero como un primer avance, pues para que vaya sonando. Pues todo ello ya decimos en torno a nuestra localidad y cómo se conmemora mañana y en estos días ese Día Mundial, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y vamos a ir con la última cuestión que queríamos abordar, que es la celebración la pasada semana de una reunión semestral de los colectivos ubriqueños relacionados con la salud con el equipo directivo del Centro de Salud de nuestra localidad. Una cita, Antonio, en la que estuviste presente y en la que se abordaron temas muy importantes de lo que es el funcionamiento diario, ¿no? De aquello que cuando vamos decimos, esto se podría mejorar, creo que aquí hay algo que se puede hacer para mejor apuntalar este tema? Y bueno, pues hubo muchos asuntos que se abordaron, ¿no? Efectivamente, cada 6 meses aproximadamente, los diversos colectivos relacionados con la salud que hay en Ubrique son invitados por la dirección del centro de salud a participar en una reunión en donde la dirección del centro de salud y la trabajadora social pues informa de cuáles son las actividades que están realizando en el centro de salud, cuáles son los proyectos que hay futuro, los proyectos realizados, las gestiones que se están haciendo para mejorar, también informan de los problemas existentes en ese momento por si los ciudadanos y las asociaciones presentes pueden colaborar en mejorar y, en fin, y también reciben la dirección de, también recibe la opinión de los ciudadanos sobre algunos puntos que a lo mejor desde el mismo centro no se percata uno porque está dentro y no lo sufre, pero la persona que llega desde fuera pues ve que hay algunas cosas organizativas o de otro tipo que se pueden mejorar. Este es el objetivo de estas reuniones. Yo los considero muy interesantes y, como dice Juan Carlos, pues si quiere pues pasamos ya a enumerar alguna de las cosas, ¿no? Sí, entramos en el contenido, ¿no?, que se abordó. Bueno, pues lo primero que se hizo fue leer el acta de la sesión anterior y entre ellas pues uno de los temas que se aprobaron, es decir, dentro del acta fue que ya se había tratado en los procedimientos para ser atendido en urgencia. Esto fue un acta, ya digo, que se celebró en abril, el 20 de abril de este año, que se aprobó ahora. Y estos procedimientos para ser atendido en urgencia. Ahora después hablaremos, porque todavía es parecer que esos procedimientos no han funcionado muy bien, porque todavía hay grandes problemas en la atención a urgencias, que ahora después comentaremos, una vez comentado el acta. También se informó de las gestiones en el ayuntamiento para que rompa el lado izquierdo, para que la rampa que hay en el centro de salud, que hicieron hace poco nueva de entrada, pues se modifique, porque hay dificultades por parte de algunos usuarios que tienen limitaciones para poder acceder a ella, porque parece ser que la inclinación y la dirección no es la adecuada. Entonces es un problema gordo, porque si se hace por el otro lado, los técnicos ven también dificultades porque se metería dentro de la calle, ¿no? Al nivel total. Otra cosa que se informó. También se informó de que la piscina municipal se han instalado desfibriladores. No existían desfibriladores, existían solamente en el pabellón. También por otra parte se informa que la escuela de pacientes este año se ha dedicado con especial interés a los pacientes anticoagulados. También, aunque no estaba presente, la jefa de enfermería Rosa dejó para que se comunicara que es importante cambiar los hábitos de los diabéticos que acuden a pincharse al centro de salud para ver la glucosa, para ver el nivel de azúcar. No sé concreto cuáles serían esos cambios que hay que, esos hábitos de, que hay que cambiar, pero en fin, ahí estaba, fue algo que ya se trató en la reunión anterior. Después también se informó que en recepción se ha aumentado en un punto la información, hay un punto más para atención al usuario, y también se han realizado actividades como charlas y talleres en sexualidad en personas mayores de 65 años, respecto a la ola de calor, a primeros auxilios e higiene de manos, información respecto a la vacuna antigripal, también información respecto a voluntades anticipadas, y se nos informó que ya se ha concedido 2 distintivos de calidad al centro de salud. Uno dentro del programa de manos seguras y el otro dentro de prácticas seguras en cirugía. Estos son a nivel de la institución de la Junta de Andalucía, son 2 distintivos que han otorgado al centro de salud de Ubrique. Esto es respecto a la lectura del acta anterior y a información ciudadana respecto a lo que ha ocurrido un poco de entonces. Después se trataron una serie de temas respecto, por ejemplo, a las urgencias. El problema de la urgencia, que ya se trató, como hemos visto en el acta anterior, no ha quedado, por lo visto, arreglado, porque parece ser que se está utilizando las urgencias inadecuadamente por parte de algunas personas. Una de ellas, por ejemplo, es que hay personas que acuden al centro de salud diciendo que tiene un caso que quiere que le vean de forma urgente, ya prácticamente, y sin embargo la patología o la enfermedad que tiene no, en sentido común de cualquier persona que no sea médico, no hace falta ser médico, dice que eso no es una urgencia, que eso es para pedir cita como lo hacen los demás ciudadanos. Por ejemplo, una persona que tiene un dolor, que digo yo, en el hombro desde hace 3 meses y que no se le quita, y que, pues, o que le molesta, no es para pedir un número urgente. Y digo, viste, si lleva 3 meses, pues espera un día más, o 2 días más, ¿no? Si es que hay alguna demora, pero no se vaya a colar diciendo que yo vengo de urgencia. Otras cosas que nos dijo la directora, que había notado, ella no es de Ubrique, y entonces ve las cosas un poco más desde la barrera y lo ve un poco quizás más claro que los demás. Nosotros estamos acostumbrados y no le damos importancia. Pero ella dice, mi opinión, o por como yo lo veo las cosas, dijo, aquí muchas veces la urgencia, entre comillas, la marcan 3 cosas. Una, el trabajo. Es que es urgente porque tengo que ir a trabajar, entro a las 3, he salido a las 2 y a las 3 entro. Luego, como yo no puedo perder tiempo, pues esto es urgente. Es decir, no porque se vaya a morir ni que le vaya a tener un 12, sino es que tiene que ir a trabajar. O tiene que entrar a trabajar a las 8, o tiene que entrar a trabajar, y entonces, o yo no puedo perder tanto tiempo de trabajo. Luego es urgente, eso no es urgente. Será que usted, en fin, tiene un problema laboral o de eso, pero la urgencia la da que una persona tenga un dolor que te llama la atención, que pierde conocimiento, que te ha pillado un coche, o que tiene una fiebre muy alta y tiene muy mal, pero no porque tengas que entrar a trabajar o haya dejado el trabajo. Otra es la comida. Lo mío es urgente porque tengo que hacer de comer. O porque a las 2 viene mi marido a comer, o vienen los niños a comer, y yo me tengo que ir. Y ya eso es urgente. No, usted, eso, médicamente, eso no es urgente. Será que usted tiene bulla, que usted tiene prisa, y que es un trastorno, pero no es una urgencia médica. Y otra, por ejemplo, es igual, lo de recoger a los niños a la escuela. Es que mi niño sale a las 2, y yo llevo aquí ya media hora esperando, y todavía hay 5 delante mía. Luego, lo mío es urgente, porque es que tengo que recoger al niño. Eso no es urgente. Médicamente. Para usted es una urgencia, pero no es urgente médicamente, ¿no? Ese es un problema. Y dice, bueno, y entonces, ¿eso qué solución tiene? En mi opinión, yo creo que la que están allí, además, Virginia Bazán, que es la concejala de Sanidad, también lo propuso, que una de las soluciones es informar a través del ayuntamiento, a través del centro de salud y a través de los colectivos que estábamos allí, porque para eso vamos los colectivos, para informar después a los socios y a los que representan, ¿no? Si todos los que estamos allí, se supone que es así, ¿no? Que después de esta información, cada 6 meses que tiene esta reunión, informa a sus socios. Si no, ¿para qué pintan allí? Si no pintan nada, si después no informa al resto de la ciudadanía. Yo, por ejemplo, lo informo a través de la radio, pero no solamente a mis vecinos. Y aprovecho de que esto es una escuela de salud para informar a todos los ubriqueños que en este momento pueden escuchar la radio. Pero hay otras personas que en este momento no están en Ubrique o no pueden escuchar la radio porque están dando clases o lo que sea. Y entonces deben ser tus colectivos. Hay quien me presente también este aspecto que dice, bueno, pero es que la mayoría de los ubriqueños no está en ningún colectivo ciudadano de asociación de vecinos, porque no lo hay en su barrio, por ejemplo. Y es verdad, la mayoría de los ubriqueños, la gran mayoría, no está en ninguna asociación de vecinos. Luego, las asociaciones de vecinos no representan a la mayoría de los ubriqueños, como es lógico. ¿Quién les informa? Yo creo que, como dijo Virginia, el ayuntamiento, el mismo centro de salud, y aquí a través de la escuela de salud, es nuestra misión informar, dentro de nuestras posibilidades. Si quieres, después hablamos algunos detalles. No sé si habrá alguna pregunta sobre la urgencia y concretamos, ¿no? ¿Sí? Lo cierto es que hay una pregunta, digo, porque entra dentro de lo que es el tema del funcionamiento del centro de salud. Si te parece, lo abordamos en un momento. Después hay otras preguntas de otro carácter. Un oyente pregunta cómo puede coger un número no demorable y si es lo mismo que un número urgente. Digo, por aquello de la urgencia también. Y no sé si esto incluso se abordó. Sí, sí, se abordó. Yo hace ya varios años, cuando estaba en activo en el centro de salud, propuse, no sé si lo había escuchado yo en algún lado, no recuerdo, pero fue un invento mío, ahora lo he escuchado, el número no demorable. No demorable. No sé, a lo mejor seguramente ya existía y lo escuché o algo, no lo sé. ¿Por qué? Porque había que distinguir, como dice bien Juan Carlos, qué diferencia entre no demorable y urgente. Yo añadiría otra cosa más, emergente o emergencia. Una emergencia es aquello que necesita atención inmediata. El médico lo deja todo, o el enfermero lo deja todo, el auxiliar, todo el mundo lo deja todo y acude en ese momento a la persona que está en un estado de emergencia. Por ejemplo, va una persona por la calle, lo pilla un coche y lo deja tumbado en el suelo, inconsciente. Eso es una emergencia. Avisan, inmediatamente hay que acudir, la ambulancia, o si hace falta andando, si no hay ambulancia, lo que sea. Se deja todo, aunque haya 10.000 personas esperando en la consulta. Eso se llama emergencia. Una persona, o un niño, o un mayor, se cae desde un piso, al suelo y se queda en el suelo, es una emergencia. Eso no puede esperar ni 10 minutos ni un cuarto de hora, sino en cuanto tiene conocimiento se pone uno en marcha. Eso es una emergencia. Yo creo que está claro, o un dolor en el pecho, como una con sudorado fría, descompuesto. Hombre, yo no sé lo que será, pero puede ser un infarto. Ojalá no lo sea, pero es una emergencia. Se deja todo. Después está la urgencia. Urgencia, por ejemplo, es un cólico nefrítico. Una persona que está con un dolor, que le aparece de pronto en el costado, en la parte de atrás de la espalda, se retuerce, espera, a lo mejor si tiene allí un paracetamol o algo que suele tomar, un calmante, oye, que me ha entrado a mí, esto será un retorcidón, será un lumbago, no sabe, pero en fin, le duele, se ve que no está para morirse, porque no, hombre, yo me encuentro lo que es bien, pero el dolor este es que es intensísimo, y además es que un dolor de un cólico nefrítico es horrible, ¿no? Y entonces aguanta, pero en vista de que no, dice, pues llevarme al centro de salud, yo es que no puedo ni andar. Entonces, pues, va al centro de salud, solo, lo acompaña a alguien, y porque se retuerce, y además es un dolor que no se puede estar uno quieto, no es como la apendicitis, que la apendicitis es un dolor que se queda uno quieto, agarrado, y no se puede, este no, este se, en fin, los dos son dolores muy malos. Y entonces, esta persona, no es que se vaya a morir, no es para dejarlo todo, pero dice, mire usted, que esta persona que yo traigo, o yo, vengo con un dolor que llevo ya una hora o toda la noche, está esperando, porque otras veces lo he tenido, pero yo no aguanto más. Entonces esta persona puede esperar 5 minutos, 10, 15, mientras baja o mientras se la avisa, o que lo vea su médico de cabecera. Hombre, si ya está esperando una hora o dos horas, si espera 5 minutos más tampoco se va a morir, ¿no? Y ya toman calmante. Es una urgencia, cosa que puede esperar 5, 10, 15 minutos y que el estado general sabe uno que no debe morir, porque o una persona que está torcido el tobillo y puede que lo tenga roto porque lo tiene doblado. De eso no se muere nadie, pero tampoco va a estar con... Entonces, esa persona pues está esperando 3 horas. Bueno, pues venga a la una, son las 8 o las 9 de la mañana, venga a la una que te vea el médico. Hombre, un torcillo, un tobillo o un brazo que lo puede tener roto, no es para morirse, pero no es una urgencia. Que en plazo de 10, 15 o 20 minutos como máximo, te atiendan. Bajará el médico, sube tú, le llaman y ya te llamará. Y no demorable son aquellas cosas que el sentido común, no hace falta hacer médico, dice que, hombre, no hace falta que me vea ahora ni inmediatamente ni tampoco en 15 o 20 minutos, sino que me vea hoy. ¿Por qué? Porque resulta que ayer viene con mi madre del hospital, por ejemplo, allí le dieron pastillas para hoy, y dice, mire usted, durante esta noche no vaya al médico, le vamos a dar tratamiento a estas pastillas, ya mañana va usted a su médico y ya le recetará. Porque las farmacias no se lo van a dar sin receta. Entonces va tú al médico y dice, no, ya no hay número hasta mañana, o hasta dentro de 2 días, o hasta dentro de 5 días. Dice, hombre, ya, pero que la medicina la tiene que tomar, no es que se vaya a morir, pero tiene que estar. Entonces dice, bueno, venga usted a la una, venga usted a las 10, o venga usted dentro de 2 horas. Entonces, no demorable, significa que lleva a venir el día, pero claro, no de forma urgente, los demás han sacado su número. No sé si me he explicado, Juan Carlos. Sí, sí, perfectamente. Lo que sí que, y la pregunta llegaría ahora, porque en su momento hubo esos números no demorables, ¿los hay ahora mismo? Que yo sepa, no. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué lo quitaron? No sé si tú veías bien ese sistema de... Sí, sí, perfectamente. Y después está, además de eso, están los números ordinarios. Son números que no corre bulla. Por ejemplo, yo me hago un análisis de colesterol todos los años, o cada 6 meses. Si yo lo pido y me dan para una semana, no corre bulla. ¿Qué más da? Si lo hago todos los años, que me da igual esta semana que la otra. Y está, ¡ay, que me he mandado un número para una semana para análisis! A usted, que no corre bulla. Si fuera una enfermedad con fiebre o algo, a lo mejor un médico lo hubiera puesto para hoy, o para mañana, ¿no? Pero si hay una cosa que usted no le corre bulla, no pida un número urgente, porque es un control, ¿no? Pues ese es el ordinario, ya son los 4 números. Entonces, ¿por qué quitaron los números no demorables? Es decir, alguien se tuerce un tobillo, no puede andar, le dan la baja laboral, porque tiene un esguince, no puede ir al trabajo, no puede conducir, y dice, bueno, pero vamos a ver, lo mío no es urgente para que me vea ahora mismo, pero a mí me tiene que dar la baja, porque la tengo que llevar a la empresa. Así de claro. Por ejemplo, otro no demorable, ¿no? Que me da igual que me vea ahora, que me vea a la una, y además esos números no demorables deberían darlo por teléfono. Sin embargo, hay que ir allí. No se puede coger por teléfono, cosa que yo no sé por qué. Cosa que yo no sé decir. Ahora resulta que yo tengo entonces, ahora tengo que ir a sacar un número y después volver a la una, ¿no? A la una y media. A 4 horas más tarde, ¿qué hago? Me voy a mi casa, me quedo aquí sentado, ¿qué hago? ¿No? Pues esos números no se quitaron porque decían que la gente abusaban. Claro, entonces, la gente para colarse en el día dice, número para teléfono, ah, no, yo ya que estoy aquí, que no den por ahí, no demorable. Y ya se quedaban. Entonces vamos a ver, la gente abusa relativamente, eso tiene solución. En este aspecto dijo una cosa la señora directora que me llamó la atención. De todas formas, esa dinámica tampoco puede ser. Quiero decir, si se abusa de las becas o de se abusa de el paro, se abusa de diferentes temas, quiero decir, por eso no va a quitar, ¿no? A mí me dio un caso que ahora los oyentes pues pueden analizar. Comentó que se habían puesto unas maquinitas para sacar números, como lo que ponen en las tiendas. Es decir, que tú vas, o en correo, que tú vas, tiras del numerito y dices el 43, por ejemplo. Tú miras los numeritos que van saliendo, cuando te toca el tuyo entres. Si va, por ejemplo, por el 10 y tú tienes 43 y más o menos vas a ver y dices, bueno, pues me da tiempo y hace un mandado a esto, a lo otro, y ahora más o menos vuelvo, ¿qué pinto yo aquí? Abultando toda la gente aquí, masificando esto, me quito de en medio y más o menos cuando yo calcule, vengo y así no hago bulto aquí. Pues bien, y además no me cuero, sino sé yo mi orden, no tengo que estar pensando, ¿quién le toca? ¿Quién no le toca? Punto y flota. Pues bien, pues eso lo quitaron, ¿por qué? Dice, hombre, una cosa que está tan bien, ¿por qué? Pues además lo habían pedido. Dice, porque una señora, me comentaron de una señora que había sacado 5 papelitos cuando era para el sol. Se sentó y cuando iba viendo a alguien conocido se lo iba dando. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tú estás allí esperando, sacas tu número y ahora tú ves que personas que llegan después que tú se te están colando porque la otra señora le estaba dando los números. Hombre, eso desde luego no está bien, pero no puede castigar a 17.000 personas de Ubrique porque una persona haga eso. Es decir, ahora todos castigados, ¿no? Todos los ubriqueños castigados. O una de dos. Y dice, pues entonces cogí, lo quité ese sistema y se acabó. Y entonces la gente se va andando a la vez y no hay problema. No digo, si no hay problema, ¿para qué se puso? Se gastó un dinero cuando no había problema. Si realmente funciona así dándose la vez, ¿para qué se pone la máquina? ¿Para gastar dinero? Y si no funcionaba, no puede castigar a los 17.000 ubriqueños porque una persona haga eso. Es decir, que oye, los demás no tienen culpa. Luego, y te la quitas y no funciona, es que antes se hizo un gasto, ¿no? Que no hacía falta, ¿no? Yo me iba a referir. Y además, esa persona que hizo algo que no estaba bien, pero que a lo mejor ya no le dio mayor importancia a esa persona. Pero cuando uno se entera de algo, mi opinión es que hay que coger y llamarla. Oye, ahí hay una persona que está dando un número. Inmediatamente, baja el director o quien sea, el encargado. Oye, usted, por favor, ¿puede venir a mi despacho? Tengo un asunto que trata con usted. ¿Y qué es lo que pasa? Mire usted, lo que está haciendo no es correcto. Y le lee la cartilla. Y le toma nota. Y si la persona se pone farruca, se pone diciendo que hace lo que da la gana, lo que sea, muy bien, se le levanta un acta. Lo mismo que se castiga a una persona que, por ejemplo, saca cartilla medicina con una cartilla que no es suya, de pensionista o algo, esto tiene una sanción y grande, igual, esto tiene sanción. Es decir, que esto está perfectamente recogido, los abusos. Y entonces, esa persona que está abusando, primero se le llama, porque a lo mejor la persona a lo mejor es tan ignorante que no se ha dado cuenta que eso no está bien. Y se le llama capítulo y se lo advierte. Y si lo vuelve a repetir, se le sanciona. Y se le puede retirar, se le pueden hacer varias sanciones que están contempladas, pero no castiga al resto de los ubriqueños. Así que esto no se puede. Igual que si yo tiro una botella al río, vacía, una lata al río vacía, y dice, hombre, no se limpia el río, no es el caso, no es el caso, pero supongamos que dijera alguien, hombre, no se limpia el río porque para que sigan tirando. Oye, usted, que la lata que hay ahí lleva ya un año, y la ha tirado una persona, que va a castigar a los 17.000 ubriqueños viendo la basura del río porque haya 7 u 8 personas, que, oye, los demás no tienen culpa, se limpia y cuando se coja el infractor se le sanciona. Pero no castiga al resto condenando ahí las basuras o lo que sea. No sé si me he explicado. Sí, sí. Y además, el hecho de eliminar los números no demorables, lo que ocurre es que esa persona al final acaba a urgencia. Y se cuelan ya para una cosa que realmente podía esperar y que a él no le hubiera importado esperar. Y dice, no, le dan un número urgente. Oye, usted, que tampoco es eso. Yo no quiero un número urgente. Es que es lo único que hay. Claro. Entonces se juntan gente no demorable con urgente. Todo rebujado. Mm. Y entonces, por ejemplo, a mí al menos no me puedo importar ir a la venía a la una porque trabajo cerca. Y bueno, dígame usted a la una porque no demorable, pero no me lo dé usted antes o no me lo ligue con los demás. Así que se trató, no sé si se va a poner, por tanto, algún tipo de solución a eso. Sí, además de eso, otra de las cosas que se comentó es que cuando uno entra con alguien, persona que tiene un cólico nefrítico o que tiene una caída, tú no sabes si eso, hombre, valorarlo, si eso es más grave o menos grave, o le duele mucho la cabeza. Sí, hombre, sí, yo no sé si es la que él tiene o se le está complicando con una trombosis, que también ha dado de cabeza, y esto, una trombosis hay que verla antes de las 4 horas en el hospital, si no te quedas con discapacidad, o te mueres. Entonces, yo qué sé, yo no soy médico, alguien que lo valore. Y entonces, yo no he visto decir mucho, dice, aquí no hay un letrero, aquí pone urgencia, y un pasillo donde se espera o se sienta, pero yo sé si puede esperar, ¿a quién aviso para que lo vea? Entonces, no hay nada. Entonces dice, no, eso tú dices a la gente, están esperando que tú vienes urgente y te dejan pasar. ¿Oíste? Pero la gente dice, oye, que yo también vengo urgente y yo también me duele la cabeza, o ya he entrado 5, ahora otro más. Dice, no, eso se entra por el lado. Pues no por donde está todo el mogollón de gente esperando para entrar, sino por la puerta que hay en el lado. ¿Dónde se recogen los papeles? Digo, oye, pero ¿hay algún papel que lo indique? ¿Que en caso urgente entre por ahí? Dice, no, pero la gente lo sabe. Digo, pues yo no lo sé. Y yo soy médico y estaba aquí toda la vida. Es decir, dice, bueno, pues se va a poner un letrero, información y flechas. A partir de ahora sepan que cuando alguien crea que no puede esperar porque un cólico nefrítico o la persona se encuentra mal, a lo mejor, gracias a Dios, no hace nada grave, pero que se encuentran mal, lo fuerte, que no te debe esperar en pie. Y que hay mucha gente, no tiene por qué estar dando explicaciones de si sangro por abajo, sangro por arriba, o me pica. Es decir, tú entras por ahí, llama, mire usted, que vengo por una casa urgente. Y allí le preguntarán más o menos, bueno, ¿es para que lo atienda ahora mismo? Dice, sí. Entonces, al menos, lo llevan aparte, dice, porque para que hay la privacidad, a nadie le importa enterarse y que lo que le ocurre, hombre, para saber más o menos grado de urgencia, que le ha pillado un coche y se ha caído, está bien, pero tiene mucho dolor en el hombro, por ejemplo, o que sangra por abajo, puede ser morrana, ¿no? Puede ser otra cosa, yo qué sé. Entonces, que lo vea alguien. Si ven que, dice, no, es que le duele el pecho y está muy descompuesto, entonces llaman al médico de que está allí las 24 horas, que es el que sale a la calle con la ambulancia. Ese está allí solamente para casos 1 y 2 de urgencia. El 1 es... ¿Tú sabes lo que es prioridad 1? Pues la verdad es que exactamente... Imagino que la directora dijo que prioridad 1 y 2 lo atiende el médico que está allí. Y dice, la gente sabe que el 1 y el 2 lo atiende el médico. Y el 3 y el 4 lo atiende. Digo, ¿alguno de los presentes que están aquí en esta reunión sabe lo que es prioridad 1 y 2? Nada. Y nadie lo sabía. Médico, digo, entonces, ¿eh? La gente, ¿cómo van a acudir? Si los médicos tienen una lista, muchas veces, y los enfermos tienen una lista para saberlo. Es decir, el que no es médico ni es, entonces dice, ah, bueno, bueno. Pero en fin, la gente lo sabe. Digo, la gente que sabe si eso es grave o no. Tiene que valorarlo alguien. Alguien que sea técnico, no es que da los números. Que porque tú le digas de los números, puede tener idea, si es muy clarito, pero si no. Entonces él llama al médico de cabecera o llama al otro. Pero en fin, ya esas cosas quedaron claritas y espero que ya no haya más confusión. Si no, pues llaman aquí a Radio Brique, nos lo dicen y volveremos a la carga. Pero que sepan que eso de la urgencia se trató y se puso los puntos sobre las IE y a partir de ahora va a estar, bueno, supongo que ya lo estará, señalizado, con saber a qué persona hay que entrar allí. Si ven que una persona dice, no, mire usted, que es que yo vengo a sacar un número urgente porque me duele el hombro hace 3 meses. Pues lo mismo que ha entrado usted por esa puerta, salga y póngase la cola. Así de claro, hombre, te lo dice con otros modales, yo lo hice muy brusco, pero si usted un cara dura, salga por la puerta y váyase a la cola, que esto es para otras cosas. Uh-huh. Y te lo dice una vez y con la vergüenza que pasa ya no lo hace más. Bueno, pues son además cosas que benefician a todo el mundo, a los usuarios, a los propios médicos, porque el ambiente no se caldea, a veces hay situaciones... Es lo que dijo la directora, Isa Antonio, tú sabes... Que si hay una cosa curiosa, dice Antonio, aquí hay un problema y es la demora en los médicos. Que la ley dice, la normativa dice que el paciente desde que pide cita normal, ordinaria, no urgente, sino corriente, no debe pasar más de 24 horas antes que le dé el cita. Es decir, si pides hoy, o te lo dan para hoy o para mañana como máximo. Eso de dar 3 o 4 días de demora, eso no es legal. Eso no está en la normativa. Y que haya, dice, no, para dentro de 3 días. Pero oye usted, ¿eso dónde está escrito? Esto es una irregularidad. Pues un día ocasional que todos los médicos se hayan puesto malo, ¿vale? Pero eso como norma que haya cupo, digo, si unos cupos, dices que hay cupos que tienen más atraso que otros, digo, porque al menos tienen más trabajo que otros. Entonces quítale trabajo y para hacer otros cupos. Hay que regularlos, todos cobran lo mismo. ¿Comprende? Y entonces, digo, y además, si dice que hay médicos que tienen más cupos, es decir, que hay mucho atraso, averigüe usted si ese médico tiene pacientes de otros médicos que se habían faltado y está viendo a los suyos y a los propios, luego ya se le desmonta varios días. La culpa no es del médico, la culpa es que le estáis dando una carga de trabajo que es irregular, que es ilegal. Y además, dice, hombre, es que un médico se pone malo de noche y no da tiempo a buscar médico. Digo, pero eso es muy raro, que se ponga un médico malo de noche, puede haberlo. Lo normal que ocurre muchas veces es que un médico pide permiso con 2 semanas de antelación y eso está previsto. Lo que no me digas ha puesto malo de pronto. Que lo normal es que tanto las vacaciones de un día, de 2, de 3, hay que pedirla con mucho tiempo. Luego ya puede usted traer sustitutos, que hay muchos médicos parados y están deseando trabajar y ponerlo. Y no le eche la culpa a los médicos en el sentido de que el médico va muy atrasado porque al menos no sabe manejar la consulta. Sí, es un tema que da mucho de sí. La verdad es que sí. De todas formas, seguiremos viéndolo, esas cuestiones. No sé si, Antonio, quieres apuntar algo más sobre esa reunión antes de concluir, porque hay alguna pregunta más. Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, Manuel Sierra dijo que había tenido una reunión en Jerez dentro de la participación ciudadana de distrito. Por lo visto, yo no lo sabía. Lo han designado a él como delegado de Ubrique. Yo no sé cuándo fueron esas elecciones ni cómo ha sido la elección. Total, y dijo que la radioterapia sería que la van a hacer en eso, todavía tiene para hasta a mediados del año que viene, por lo menos. de 2016. Es decir, que había salido noticia en la prensa de que iba a salir ya. No, ahora lo que hay es centros concertados. Sí, se van a centros concertados y la que en el hospital de Jerez no será por lo menos hasta septiembre del año que viene. Mm. Fue una de las noticias que... En fin, hay algunas cosas más, pero ya lo trataremos si eso la semana que viene porque se nos va el tiempo. Nos quedamos sin tiempo, pero, por ejemplo, una oyente quiere saber por qué para hacer una radiografía bucal te derivan a Jerez porque aquí en Ubrique no se presta el servicio. Exactamente, eso necesita un aparato, una pantografía que se llama. Yo lo que no sé por qué no se hace en Villamartín. Y aquí ya está Jerez. Si eso en cualquier gabinete radiológico privado... Lo tienen. Te lo hacen. Es sí. Y ahora hay que coger, perder toda la mañana de trabajo, el trastorno que supone, y la gasolina, el gasto, cuando en el hospital de Villamartín deberían hacerlo. No sé responder esa pregunta, es una buena pregunta. Hoy lo preguntaré a la una, cuando vaya a ver a Virginia Bazán ahora, que ella, como trabaja enfermera en el centro de salud, pues que lo pregunte. Y para terminar, consejos para resfriados, que estamos en la época y se notan las voces. El resfriado no tiene prevención con vacunas. No hay vacunas contra el resfriado. Los antibióticos tampoco sirven para el resfriado porque el resfriado está producido por virus. Entonces lo que hay que evitar en esta época es los enfriamientos. Es decir, pasar de un sitio caliente, como es aire acondicionado, salir a la calle que está muy frío, pero eso es muy difícil de evitar. Entonces abrigarse bien, evitar esos cambios de temperatura. Y si se coge el resfriado, estar bien hidratado, leche calentita o infusiones, se moqueará mucho, al principio como aguilla, que lo que hace es por irritación de la nariz, ahí van microbios, ahí van virus, pues pañuelos de papel y tirarlo a la basura. Y si tienes mucha molestia, pues un paracetamol o un ibuprofeno, si tienes molestia en la garganta, al tragar o algo, y esperar 4, 5, 6 días o una semana, que es el tiempo que tarda en que nuestro cuerpo fabrique defensas y destruya al microbio. Si eres, por ejemplo... cuidado si eres asmático o tienes alguna enfermedad de los bronquios, porque muchas veces estos virus irritan los bronquios y como los bronquios en los asmáticos son más sensibles, pues pueden provocar una crisis de asma. Es decir, en una persona que no tiene asma, pues no, se aguanta la molestia y punto. Pero en personas que son más sensibles, pues pueden desencadenar una crisis de asma o molestias, no una crisis, o unas molestias. Pues nada, su aparatito, su spray, que nunca se olvide. ¿Eh? Sí. Recordemos que sobre todo los niños, que son juguetones y van a su juego siempre, una persona que padezca de asma o que haya tenido crisis de asma, nunca olvidarse su aparato de rescate, que ojalá se le caduque sin usarlo, pero que en un momento dado le puede sacar de grandes apuros. Y otro dato, por cierto, que yo creo que lo comentamos un momento ya muchas veces, pero ¿cuándo se pega el resfriado? Si es que se pega, ¿y durante qué momento? ¿Las primeras 48 horas? ¿Dos días? Tú dices cuando aparecen los síntomas, ¿no? No, ¿cuándo se pegaría? Se pega inmediatamente. Es decir, una persona que esté resfriada con virus empieza a hablar y sin verlo nosotros hay gotas microscópicas cargadas de virus. Y a distancia de medio metro, pues está hablando y pasando del virus de una persona a otra. Es decir, ya lo está contaminando. Ese resfriado, bueno, y la gripe igual, ¿eh? Y los síntomas pues pueden aparecer variables, pero de 1 a 3 días, ¿eh? Dice, yo es que estuve hablando con uno resfriado hace un mes y seguramente de eso. No, mire usted, si estuvo hace un mes, hoy no le ha salido, si le hubiera salido, le hubiera salido en 1 a 3 días, que es el periodo de incubación que se llama. Si no te ha salido, es que te la pega otro, no la persona con la que tú estuviste. Nos acaba de llegar, Antonio, esta pregunta. Lo que pasa es que la respuesta yo creo que es muy rápida. Depende para qué, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿paracetamol o ibuprofeno? ¿Qué es mejor? Imagino que se refiere a resfriado. Sí, paracetamol. Paracetamol como calmante. No te va a curar, ¿eh? Como calmante, si antes lo has tomado. Yo además que he visto una persona alérgica al paracetamol, ¿eh? Una. Y mira que 40 años he visto cientos de miles de personas. Además que he visto una alérgica al paracetamol. Pero el paracetamol también puede afectar al hígado si se toma más de 3 pastillas de 1 gramo, ¿eh? Durante tiempo. Es decir, tampoco es o para ese de hígado. Entonces, paracetamol. Si tiene inflamación, es decir, ya roja la garganta o algo, el ibuprofeno. El ibuprofeno te baja un poquito la fiebre, baja la fiebre y el dolor también, pero porque baja la inflamación. Ahora, si no tiene inflamación, es un simple resfriado, el paracetamol, que es más suave. Y es solamente calmante. El paracetamol es un calmante. ¿Eh? Las dos cosas no. No es descongestivo. Además, no sirve para aliviarte. Si tienes congestivo en la nariz, que no puedes respirar, y estás gangoso o te afecta ya las cuerdas vocales, ahí va mejor el ibuprofeno, porque es antiinflamatorio. Y además, un descongestivo. Te lo venden en la farmacia, el Viva Purú, que es más eucalipto, ¿no? Pero si quieres algo más potente, también te lo dan en la farmacia, un spray con, ya con corticoides, pero que sepas que más de 4 o 5 días no debes usar nunca un corticoide, porque si no te provoca adicción. Es decir, el día que dejas de echarte el corticoide no puedes respirar. Adicción en ese aspecto, ¿no? Sí, sí. Entonces, para casos muy que no puedes respirar y respirar por la boca, te supone pasarlo muy mal, pues entonces te echas un spray por la nariz, lo mejor es el suero, ¿eh? Es decir, el suero este que venden en la botica, en la farmacia, para la mucosidad del resfriado, lo mejor es el suero. El suero que sea ahí, o el agua de mar. El agua de intensidad media o leve, te echa el spray de agua de mar y sin problema puedes echarlo todas las veces que quieras, que te despeja la nariz, ¿eh? Te saca todos los mocos. Sobre todo al principio el moco es agua y después se pone duro. Ya espeso, pasando 3 o 4 días. Y entonces muchas veces no puedes respirar. Te echa el spray este de agua salada. Yo voy a decir el nombre comercial, cualquiera de ellos, y bueno, Esterimar, por ejemplo, y nada, es fabuloso. Yo lo uso en el agua salada de mar y va muy bien, ¿eh? Sin problema, todas las veces que quieras. Paracetamol o ibuprofeno, has comentado, las dos cosas a la vez, ¿no? ¿O sí? Bueno, depende. Depende, pero si tomas paracetamol, si tomas ibuprofeno, que también es calmante, no hace falta que tome paracetamol. El paracetamol es para solamente para dolor. Si tienes ya, digo, inflamación, tómate solamente el ibuprofeno, que también te calma. Pero tiene más efectos secundarios, ¿eh? El ibuprofeno tiene más efectos secundarios, sobre todo para el estómago. Bueno, pues ahí queda perfectamente explicado también para algo que está a la orden del día, los resfriados, sin duda. Bueno, pues nosotros que nos vamos a quedar en este punto, 12 y 8 minutos, pero como han podido comprobar, muchos temas de gran interés y con la participación que agradecemos de nuestros oyentes durante una edición más de la Escuela de Salud. Antonio, pues regresamos la próxima semana, que será ya después del puente que se acerca. Puente que parece una Semana Santa, ¿no? De largo que es. Sí. Pues el miércoles sí que regresaremos, si te parece. Todo el mundo estará relajadito, estará muy descansadito y esperemos que, en fin, que lo pase muy bien este puente. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo día.